regreso y ten mi tema de La Habana sana. Con dancing desespero, ponte en talla, que vengo cool suave mío y con tremenda gana. Super fino, igual te tiro un busto de lo mío. Chis, las mujeres de mi tierra huelen a flor, saben a fiera y así van por la vida, luchando con la voz de adentro en alto, que es la fuerza que Natura dio a sus hijos, que es la fuerza, que es el freedom, que no es más que respeto absoluto, que merece nuestra labor por la creación. Hasta de hoy, sintético, crítico, poético, zonas no dañadas, la mía en esta Habana, que hay un flow, mulata mala, si de bruja sale el canto en la garganta, que se manda, najanda, como sabes tú, mi hermana, como me da la gana. Mamá Yemaya me llama, que me diste frente a ella. Mamá Yemaya me llama, que me diste frente a ella. Es que está fijo una estrella, no, no se vuelve atrás, no bella. Es que está fijo una estrella, no, no se vuelve atrás, no bella. Lista, no habrá pista, pati atleta, bien soy lista cuando se habla del bromista. Que mi esfera bien pudiera adelantarme en tu carrera llena de potentes vitaminas, sin inquina, bien yo sé que no termina. Guay, fácilmente tú atelato, pero pasa el rato y me paso y no comprendo lo tratado, formateado a tu finísimo decir estilizado, sabiendo que ni tú sabiendo la medida es esa misma, esa rica, que soy rica, te tengo en la mira, mira, pa' ponerte vía, vía, vía, de que sabes es un ladrillito. Despacito, papacito. Mamá Yemaya me llama, que me diste frente a ella. Mamá Yemaya me llama, que me diste frente a ella. Es que está fijo una estrella, no, no se vuelve atrás, no bella. Es que está fijo una estrella, no, no se vuelve atrás, no bella. Siempre mi lengua podrá expresar con sentimiento lo más real de nuestras vidas, satisfaciendo mi casa de alegría, a pesar de lo que sufro por dentro, cada noche y cada día, que forma parte de un teatro, el cual viene de la historia, de las escenas tristes reflejadas en mi memoria. Yo sueño idealizarme y salir adelante, pero hay algo que se interpone y no me da el chance, como el ser humano cuando nace, nace marcado por una letra de sufrimiento que sé llorar. Como al nacer somos iguales y al morir no hay comparación. Zion, viceversa, todo es igual. A veces el negro es Dios y el diablo puede ser guay. Sí, hacer no, yo escribo y canto de a corazón, y aunque muchos no lo entiendan, la poesía es mi razón. Sí,